pregunta, que se está buscando la funda. Dice la verdad con mirada profunda, la que se monta en el barco aunque se hunda. Y cuarto de tu novio se inunda. Salí de la favela, parezco de novela. Italia tomándote con Donatella. Music, movies, show, pasarela. Mi ex dijo que estaba bonita en Coachella. Encima de quién voy a moverme. Oh, yo me muero así.